3. Bienvenido al 118-50. Le atiende Luis, buenos días. Buenos días. Necesito el número de teléfono de un abonado de Cáceres. Cáceres. Dígame el apellido, por favor. Más. ¿Y el segundo? Pérez. ¿Más Pérez, Mario? Sí, eso. Tome nota. 927-209-423. 927-209-423. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Gracias a usted. Hasta luego.